Bien, aquí estamos, ya fue presentado este bloquecito con los amigos de Oriente, Centro Integral, este centro maravilloso que está preparándose con varias actividades este mes, con muchas cosas. Bueno, pero en realidad lo que vamos a hablar ahora es de algo que a mí me encanta y le estoy diciendo a Mariana en privado, Mariana Morando, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Silvia? Mucho gusto, buen día. Un placer, gracias por estar aquí en Seres de Luz. Gracias a vos. Y gracias por venir conmigo a presentar estas bondades de lo que es el yoga, que es una de las actividades, amo todo. El yoga tiene como una magia especial y actúa sobre nosotros de una manera especial, ¿es así? Tal cual, exactamente. El yoga se siente primero en el cuerpo, a nivel físico, lo sentís en tus músculos, en tu piel, en tu... Y luego la verdad es que mentalmente también se siente. Mentalmente, cómo te aquieta la mente, cómo ha ayudado con la respiración. Con la respiración. Fundamental. La gente se va de la clase aprendiendo a respirar, o te dicen, primera vez que respiro, que tomo conciencia realmente de la inhalación y la exhalación, tan simple como eso. Totalmente, sí. Entonces, bueno, ahí ya empieza a haber realmente cambios. Es así, porque es como que hasta que empezás a hacer yoga, a ver, cada uno puede notarlo en la actividad que realice, por supuesto. Yoga tiene esto de que te muestra hacer consciente lo que está en el inconsciente. Por Exacto. Eso es que esto que es como una rutina normal, la respiración, decís, ¿cómo Exacto. no me voy a dar cuenta cómo estoy respirando? Exactamente. Siendo un movimiento tan natural, supuestamente, y tan... Sí, y la verdad es que no nos damos cuenta cómo respiramos. Fundamentalmente desde ahí. Y ya después empieza a pasar al físico, y como te digo, a la mente. Y esa es una parte muy importante. Exactamente. Que justamente esta semana mucha gente me preguntaba en diferentes lugares, qué difícil es hacer que estés en el presente. Dicho de otras maneras, me lo preguntaba. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Les preguntaba yo. ¿Y por qué no podés? Si vos, yo estoy en un lugar y estoy pensando, ay, ¿cómo no? Habría apagado la hornalla, hice esto. Muy de las mujeres, sí. andar corriendo sí. y tener 10.000 cosas en la cabeza. La cabeza. Sí, totalmente. Entonces, atención, mujeres, sí. si están escuchando, sí. con esta pregunta que me hacían, ¿cómo hago para que la mente se vaya aquietando? Yoga es la actividad ideal. Y la actividad ideal, exactamente. Tratamos de que en esa hora estés en el aquí y en el ahora, haciendo hincapié desde el apoyo de tus manos, de tus pies, tu abdomen, tu pecho, la postura de tus hombros, tu cabeza erguida, tu mentón erguido, inhalando y exhalando para estar en el aquí y en el ahora. Y con la respiración llegar a la postura, que obviamente es el objetivo, ¿no? En la clase. Claro. Pero fundamentalmente se hace mucho hincapié en la respiración. Y en eso, en que sientas tus pies en la tierra, en que desde ahí se empuje esa fuerza hacia las piernas, abriendo el pecho, bueno. Eso básicamente, sí. Sí, bueno, sí, sí. Y lo que vos haces en Oriente es Hatha Yoga. Hatha Yoga, sí. Háblame de Hatha Yoga. Es un yoga más físico, que entra básicamente por el físico, como te digo, muy haciendo mucho hincapié en la respiración, donde el alumno se va sintiendo que ha trabajado el físico, y tranquilo de mente, es decir, como con la mente quieta, y el alumno después de la relajación te dice, me voy a dormir, o sea, no estoy pensando en otra cosa. Si es que no se durmió en la relajación. En la relajación, no, intentamos que no, pero bueno, pasa porque ¿alguna la gente vez, sí? está así, está muy pasada de vuelta, está muy con su mente fluctuante, que va y viene, y eso realmente es lo que más cansa. Entonces, sí, hay alumnos que se duermen, pero bueno, uno los deja y totalmente. No son todos los días igual. Totalmente. Pero Y bueno, como te contaba, un yoga físico que luego se va sintiendo en la mente, que hay gente que realmente va por una necesidad psicológica, uh-huh. Hay gente que llega y te dice quiero dormir mejor, o estoy, me han diagnosticado estrés, que uh-huh. Eso nos está pasando es mucho. Es lo más común hoy en día. Sí, me han diagnosticado estrés y bueno, y necesito y ver, y vienen como obligadas a hacer yoga, por ejemplo. Y sin saber qué es. Exactamente, por prescripción médica. Claro. Y ya tenemos alumnos que hace años que están, que ya se olvidaron de la prescripción médica, ¿entendés? Ahora es un gusto, un placer. Sí. Y bueno, la verdad es que también se nota en la constancia de la práctica, eso también. Uh-huh. Tenés que ser constante con este tipo de cosas. Claro, que no porque vayas una clase al mes vas a sentir resultados, así no. Exactamente, y te lo digo yo que soy profe y, o sea, no, la verdad es que, bueno, primero empecé siendo alumno en realidad. Eso te iba a preguntar, sí. Me decías en privado 10 años llevas en la práctica. Sí. Qué bueno. 10 años que se me despertó como este llamadito, no uh-huh. sé qué fue, donde quiero hacer yoga y no sé por qué, y empecé a probar y a probar y a probar hasta que llegué con Ceci. Así que estoy en Oriente, es mi segundo hogar prácticamente. Qué bonito. Porque estoy de alumna y bueno, y de profe también. Claro, sí, maravilloso. Sí, así que muy, muy, muy feliz con la experiencia. ¿Y sentís que, a modo de testimonio por quienes están escuchando, y siempre me gusta que quede ese mensaje para quienes son indecisos, el tiempo de empezar es hoy, si lo venís sintiendo hace ahora. Mucho y ya no lo hiciste, ¿por qué no arrancás hoy? Sí. Tu vida se transformó con yoga. Sí, totalmente. O sea, dolores de cabeza empezaron a desaparecer, dolores de estómago, o sea, como que naturalmente, o sea, se empezaron a ir ciertas cosas, ciertos dolores físicos uh-huh. que para mí eran como naturales o propios de la postura o claro. de estar. Entonces, primero se empezó a sentir ahí y ya después, como te digo, lo vas sintiendo en la mente uh-huh. y ya vas eligiendo como de alguna manera que este sea tu manera de vida, tu... Claro. como un camino espiritual, por decirlo de alguna manera, sí, una sí. filosofía de vida bastante interesante, porque fuera de la sala también uno lleva el yoga como en su diario vivir. Porque empieza ahí, esto es lo que quiero que dejemos juntas, graficado, empieza en la clase, ¿cierto? Y luego con el tiempo se va transformando y se va transportando a la vida diaria, como vos decís. Vos te levantás y lo primero que haces es tomar conciencia de que estás respirando y cómo respirar. Y cómo respirar. Porque si estamos inconscientemente nerviosos en un momento al levantarnos por un montón de cosas que hay que hacer enseguida, respirás y te aquietás. Sí. Decís, ¿qué estoy haciendo? Sí. Totalmente. En la cola del banco te pasa. Ajá. Respirá. En la cola del banco. Respirá, sí. O sea, es llevarlo, bueno, yo te digo, también cuestión de tiempo y de claro. cómo vos lo... No hay que apurarse. Lo quieras en tu vida, exactamente. Porque esto es un proceso y constancia. Exactamente, tal cual. Hay muchos deportistas que también se acercan al instituto para elongar, te dicen. ¿Qué tal? Entonces, pero después se terminan enganchando y ven que es más que una disciplina, digamos. Así que, sí, la verdad que muchas satisfacciones me ha dado esta filosofía y esta cultura y bueno, ¿no? Es mucho más que una disciplina el yoga. ¿En qué horario se está dando yoga? ¿Es yoga, hatha yoga dinámico? Hatha yoga, sí. Bien. Porque estoy viendo horarios. ¿En qué horario estás vos? Luego de que escuchen van a decir, yo quiero probar este. Bueno, también está Cecilia, que da otro tipo de yoga, ¿verdad? Está Ceci Damiani también. Sí, estamos lunes y miércoles a las 17 horas y a las 20. Uh-huh. Y después está martes y jueves. También hatha, uh-huh. Varios horarios, tenés a las 20:45, a las 21:45, uh-huh. eh, Y está también la otra disciplina que es Ashtanga, que es un poquito más fuerte, ya otro nivel, pero también quien igual, lo sienta, por supuesto. Exactamente. Se puede acercar por el instituto y sacarse las dudas y probar una clase. Y así que sí, bien. Sí, eso no hay ningún problema. Para quienes están pensando, el punto es maravilloso. En San Luis 561 Oeste, si quieren consultar ya, por supuesto que no, 427-8644, agéndenlo para la semana. Exacto. Y si no, también animate y decí tu número, que te consulten y bueno, y hagan el contacto a través tuyo, por tu clase, se acerquen a tu clase, a la de Ceci, o por lo que sea. Sé que hay mucha gente que escucha, a veces manda el mensaje inmediatamente o a veces se toma su tiempo. Se por queda eso, pensando, sí. Y me lo dicen en la calle. Vos sabes que desde no sé cuánto estoy ahí esperando y digo, ¿y qué más esperamos para tomar la decisión de sentirnos mejor? Sí, totalmente. O esperás que justo tu amigo o tu amiga te pueda acompañar ese día a la clase. Y bueno, por ahí yo trato de incentivar que se animen a acercarse solos, que tenemos la contención y el acompañamiento como para estar con ellos, para entender por qué llegan, se hablan dos o tres palabras, tampoco mucho, porque la idea es que durante la clase se sientan ellos en su interior y saber qué está pasando y qué cómo la mente les está jugando por ahí en contra, con pensamientos tan fluctuantes, tan rumiantes. Entonces, durante la clase, como te vuelvo a repetir, estamos para que estén presentes. Perfecto. Para que sientan su cuerpo cómo está trabajando, sumado a la asistencia y ajustes que hacemos, que eso la verdad es, lo aprendí de Cecilia. No había visto yo en otros lugares que trabajaran así. Claro. Con la asistencia y el ajuste manual. Ajá. A cada uno de los alumnos. Qué bueno. Viendo hasta dónde llegás, si podés dar más, incentivándolos a que con la práctica se pueden llegar a las asanas que ven lo más difícil. Que a veces sí, vos decís a simple vista, no, yo eso no lo voy a poder. Y luego cuando desde la conexión interior vas escuchando el cuerpo te va dando. El cuerpo te va dando. Te va pidiendo porque mientras como un poco vos más. Puedas respirar. Sí. El cuerpo te va a ir dando. Lo que pasa es que, bueno, hay que volver a las respiraciones. Esta cuestión que yo como alumna también por ahí lo siento. Es decir, desde la respiración podés lograr que el cuerpo vaya cediendo y vaya permitiéndote llegar a la sana tan pretendida o que está en tu objetivo o... Y si no, también les permito que se queden relajando el tiempo que quieran. Que sea, es decir, permitimos eso al alumno, que se sienta que verdaderamente llega al lugar para descansar, para dejar su mente en silencio para realmente activar el cuerpo. Y para hacer lo que sienta. Para hacer lo que le salga, exactamente. Sin obligarlo, sin exigirle más que respire. Perfecto. Sí, y desde ahí todo lo demás se le pregunta sobre la asistencia, apoyar las manos y acompañarlo en los movimientos y si no, está todo bien igual. Perfecto. Pero de esa manera trabajamos. Maravilloso. Con asistencias, con ajuste y bueno, con un acompañamiento verbal también, por supuesto. Tal cual, que tiene que estar para ir entendiendo lo que se trata o de qué va. Sí. Porque si no, es como ir haciendo sin saber nada. Exactamente. Al no solo tener la asistencia física, sino también la verbal que te va enseñando lo que estás haciendo. Enseñando, exactamente. Después te queda re claro, porque cuando te toca otra vez lo mismo, ya sabes lo que vas a hacer. Ya sabes lo que viene. Que lo que vas a hacer es un héroe, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? O la cobra, sí, o no sé. Sí. Y también entender que que te lleva esa asana a algo más. A algo más, exactamente. Porque es para la vida diaria, no la estás haciendo por la clase sola. Exactamente, sí. Estás sí, venciendo sí, sí. un miedo cada Pero vez. Por ahí, viste, en el guerrero o en el héroe, esta postura de guerrero. O sea, el guerrero no está con el pecho cerrado, el guerrero está con actitud de guerrero. Exacto. O sea, pecho abierto, actitud, mentón arriba, o sea, como para enfrentar lo que venga. Lo que venga. Entonces, decidido, así. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, sí, es lindo y a los alumnos les gusta, viste, que uno los vaya llevando y comparándolo con la vida diaria. Exacto. Con la vida diaria, es así. Bien. Así que... Maravilloso, creo que quedó clarísimo. Vos, yo creo que ya no tenés excusa. Si estás escuchando en casa, en el trabajo, en donde sea, ¿vas manejando el auto? Bueno, no importa. Agenda el número, lo va a decir ahora Mariana. Mi teléfono es 154-174-580. Perfecto. Ahí y si no, en la página Oriente Exacto. del Facebook, ahí siempre están todos los horarios publicados. Publicamos todos los días información sobre talleres, sobre se puede preguntar por mensaje privado, así que estamos en constante comunicación a través de la página. Se también responde. Es muy movida. Exacto, sí, eso sí, es muy sí. importante. Sí. Hay actividad continua porque se está contestando, se está publicando para que ustedes tengan toda la información al instante. Así es que Oriente Centro Integral en Face. Si no, bueno, ahora suena todo nuevamente, ya dije la dirección, el teléfono fijo, siempre de tarde, en lo posible para el fijo. Exacto. Y si no, personalmente, porque por ahí si están en clase es como complicado sí. atender. Entonces... Exactamente. Igual siempre están los chicos adelante, uh-huh. en la mesa de entrada para atender preguntas y consultas. Perfecto. Pero sí, siempre en lo posible de tarde. De tarde de para, tarde al fijo, para sí. el fijo, perfecto. Bueno, Mariana, un placer, agradecidísima. Silvia, igualmente, un gusto. Un gusto, bueno, que tengas un bellísimo fin de semana. Gracias, igualmente, Silvia. Mariana Morando, Mari, le decimos, cariñosamente, de Oriente. Un saludo especial a Ceci, también es otra de las profes. Ustedes pueden consultar, como bien decíamos, en la página de Face, en el Face Oriente Centro Integral, y si no, a esta dirección, lo que ustedes deseen. Hay muchísimas actividades que vamos a seguir publicando nosotros también de Oriente para que puedan asistir, consultar y, si les resuena, por supuesto, integrarse a esas clases y actividades. Gracias. Centro Integral Oriente. Para una mejor calidad de tu vida, disfrutar de buena salud y armonía. Centro Integral Oriente. Hatha Yoga, Ashtanga, Tai Chi Chuan, Qigong, artes marciales, gimnasia para embarazadas, Reiki, reflexología, Shiatsu, drenaje linfático, masaje tailandés, biomagnetismo. Centro Integral Oriente. Para tu bienestar. San Luis 561 Oeste. Teléfono 427-8644. Consultas al 156-60-5562 o al 264-484-8220. Centro Integral Oriente.